Ahí está Ciro y su banda, la gente gritando, bueno, ataque, no se va. Y se viene otra, me parece, ¿eh? Vamos a dedicarla al culiado de Carlos Saúl, que nos hizo la vida imposible durante 10 años. Esto es Neo Satán. Ahí está, con dedicación intonada entonces. Neo Satán entonces para Carlos Saúl. Ciro, Ataque 77, cuarto día del Pepsi Music 2005. Lo vivís a través de la única radio de puro rock nacional, Mega 98.3. Desde obras, el Pepsi Music en el negativo. Aquel viejo rojo, el rey del infierno. Si eres capaz de guardar un secreto, no lo vas a acreditar. Lo he visto en horas que me despejo. Ya no me reflejo, echando puteadas a los cuatro vientos. De indignación dijo, ¿cómo es posible que yo el diablo? Si el diablo me han despojado de mi autoridad. Fui desterrado así por un mortal. Hoy a los niños podría asustar. Y soy el esme rey en este puto carnaval. estás en el Pepsi Music por Mega 98.3.